Ah, Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Burzaco. Deshuesar el pollo. Zanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Mateus Plus. Muy buenas noches, queridos oyentes y oyentas. Estamos en una nueva edición de Otro Cimbronazo. Mi nombre es Camila Cataño. Y saludo a mis compañeros. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Martina? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá extrañando a la cuarta. A la segunda Camila. A la cuarta integrante y a la segunda Camila. Hoy se quedó en casa. Se ve que tuvo una semana comenzando complicada. Claro que le mandamos un saludo, obviamente, desde aquí. Y también un saludo para nuestro compañero Juan, que está operando esta noche. Muy buenas noches, Juan. Bien. Tenemos hoy una noche con de todo, ¿verdad? Con de todo, yeah. La verdad. Bueno, para comentar, estuvimos muy contentos con el desarrollo de la FLIA que se hizo este fin de semana. Que la estuvimos haciendo, le estuvimos haciendo propaganda del cimbronazo anterior. La verdad que esa feria del libro independiente autogestiva estuvo copando la calle. Y estuvo linda además, ¿viste? Estuvo llena de gente, buena onda. Acá nuestra compañera estuvo cantando con su murga Como Chimango y me olvidé todo el resto. Sí, sí, es la idea. El Como Chimango es lo que tiene que pegar. Como Chimango, chichichimamango. ¿Qué? Como Chimango nos estuvo visitando en otro cimbronazo también, sí, cantando en vivo. Sí. Tuvimos el privilegio. Y ayer totalmente fue su presentación oficial. Y ayer se presentó. Qué increíble, ahí. Qué increíble. Estuvo lindo. Estuvieron muy bien los pibes y las pibas ahí. Aparte estuvo ambientado con mucho olor a Palo Santo. Sí, era como cada FLIA. Era como una atmósfera de Palo Santo, ¿no? Como hippie con J. Sí. Sí, en un momento me mareé, no sabía dónde estaba. Así es, yo me ligué de ahí un cuaderno muy bonito. Agradecimiento a Camila Público acá por el regalo. Y bueno, le digo a Lumi, viste, le hizo un regalito. Así que bueno, tenemos de repente cosas para contar para hacer esta semana, ¿verdad? Sí, hay varias cosas. Este viernes, que es 12 de septiembre, está el sonido prevalece folclórico que organiza la hermosa radio que estamos pisando, Radio Nauta, a partir de las 11 de la noche, como cada... 9. A partir de las 9 de la noche, sonido prevalece aquí en el Olga Vázquez, que queda en 60, 10 y 11. Otro evento, el mismo viernes, lástima que vieron que llega el calor y los eventos empiezan a pisar por todos lados. El mismo viernes también está la Varieté Colectivo, que es este viernes a las 20 horas comienza. Lo organiza toda la gente de salud mental. Todos los locos. No, muchas organizaciones de salud mental porque estamos juntando plata para un viaje, un congreso que hay en Rosario y también para la asociación Una Movida de Locos. Dicho sea de paso, este evento es ahí en la asociación que queda en diagonal 78, 11 y 12. La de Bellas Artes, si no se ubica por el número, la señor, señora. La diagonal de la Facultad de Bellas Artes. Va a haber bandas, pizzas, muestras, sorteo, clown y mucho más. Van a estar tocando las bandas Sobrevivientes de Kabul, Macedonia y el Mar y Small Band. Y también más a la noche, como a las 12, el viernes, en el Rincón de los Amigos, toca Goyete, vuelve Goyete. Vuelve Goyete a las pistas. Bueno, así que está variadito, hay para elegir el viernes, esas tres cosas. Y el sábado está la fiesta de Oyoeló, que la compañera sí. Martina la va a presentar. El sábado a las 9, en el Lucamba, que es en 67 y 116 y 117, va a estar la fiesta de Oyoeló, que es la cuerda de candombe más linda de La Plata. Va a haber body painting, Los Impescables, que son unos muy copados. Body painting, perdón, me interesó eso. Yeah. Sí. Dice eso la cosa. Se pintan un pedazo del cuerpo, ¿viste? Bulla, zambarregue, desbotij, que es candombe, zarpado. Te digo, es de las fiestas que espero todo el año, la de Lo. El sábado, bueno, ahí a las 9 tempra, en el Lucamba. Allí en el Mondongo. Bello. Espectacular. ¿Alguna Así cosita que, más? No, va a estar variadito y bien poblado de cosas el fin de... Unbelievable. Bueno, cerrada esta sección de ¿cómo que se dice? De eventos. Ahí está, de avisos parroquiales. Avisos parroquiales. Vamos a presentarles el tema del día de hoy. Platillos, bombos, silbidos y chasquidos. Leche con pan. Hoy vamos a estar hablando del viaje, ¿no es así, mi amiga Camila? Sí, vamos a estar hablando de viajar, del ejercicio de viajar de variadas formas. No solo de trasladarse de un lugar a otro geográficamente, sino de un viaje que uno se pega hacia a los adentros de sus interiores más introspectivos, ¿no? De uno. Los viajes que puede uno tener con estupefacientes, también lo vamos a andar tocando, algún tecito. Lo que se le ocurra. Variados viajes. Y por eso nosotros queremos invitar que vos nos podés contar sobre tus viajes. Y nos podés escribir en el Facebook a Otro Cimbronazo. Si no le diste me gusta, dale me gusta. Y contanos, ¿por qué viajamos? ¿O para qué viaja uno? ¿No? Esto de internar. Desarmar esto, de por qué uno viaja, qué pasa cuando uno viaja. Y de repente, si no tenés Facebook o te da poco de fiaca escribir, también puedes llamar al 4516917, que acá nuestro operador y productor te va a estar atendiendo para que te comuniques con nosotros y salgas en vivo en Otro Cimbronazo. Así que, si no hay nada más que decir, vamos a escuchar una musiquita que nos introduzca en el tema y volvemos. Pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy, ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Quiero saber 106.3. Continuamos con otro cimbronazo en esta noche húmeda y un poquito inmancable. ¿Qué sé yo que estás humilde? Perdón, es que la humedad me pone así. No, la verdad que les contamos a los que están en otros pedazos del país que hoy La Plata tiene una luna llena como la de ustedes, que se deben estar disfrutando, pero está húmedo. Salvo que estés en Nueva Zelanda, por ejemplo. Claro, ahí se ve distinta. Y no. ¿Viste que hay como que depende de los días del año, hay días más largos, días más cortos, en invierno, el día más corto del año? Hoy creo que se ha salteado todos los parámetros y es el día más largo del año, es el lunes más eterno, que le ha pasado a mucha gente, ¿verdad? Como la quinta que escucho que fue el lunes eterno. Viste, yo no lo puedo compartir porque hoy me tomé el día, que es prácticamente en este momento de mi vida como tomarme la semana, así que tranqui. Yo siento que se me extendió como la pachurra del domingo. No, para mí, bueno, está bien, eso te pasó a vos. No, y pero todos los días son domingos. Yo creo que hoy fue un lunes largo de viernes, así, un lunes con el cansancio de un viernes. Sí, sí, tremendo. Bueno, esperemos que con otro cimbronazo de ustedes les pasó lo mismo, sea un poquito más liviano. Y si no, por lo menos no sufran, no sean tan mala leche de amargarse la vida así. No, pero también hablar de viajar, uno también lo despeja. Yo siempre que estoy medio al palo, medio estresada, digo, me podría ir de viaje a algún lugar y ya me quedo tranquila. Ya cuando pienso en la posibilidad de que me puede un ratito a la mierda, me tranquilizo un poco. Yo incluso ya cuando salgo a la ruta, y ni siquiera a la ruta, ponele que le metes por acá por 44, un poquito medio al fondo, que ya empezás como se empieza a despejar a los costados del camino, ¿viste? A mí ya me agarran unas ganas de viajar, ¿viste? De poner Alta Suciedad, Andrés Calamaro, así, sí. Y arrancar sí. Por ahí como caballo y si salvaje. No, y si no, ya empezás a planificar el viaje como lo que vas a hacer, lo que vas a comer. Yo siempre en los viajes pienso lo que voy a comer. Ah. Es fundamental. Sí. Es fundamental. Sí, y ahí ya empiezo a viajar. Ya empiezo a viajar pensando. Sí, a mí pasa que es mirar también un ratito el horizonte, ¿viste? A ver si sigue igual. Vos mirás un ratito el horizonte, ya te despejaste, tú. A ver si está ahí, por lo menos. Y volviste, tal cual. Porque con tantos edificios, ¿viste? Uno se lo pierde. Así que ustedes también pueden, así como nosotros estamos pensando en lo que nos gusta de viajar y por qué viajamos, nos pueden también comentar ustedes por otro cimbronazo en Facebook. O si no, como les dijimos antes, llamar al 4516917, donde serán atendidos, halagados y pasados al aire para que charlen con nosotros. Y pasados por agua. Y cuéntenos para ustedes por qué viajan o para qué viajan, ¿no? Así es. Así que démosle comienzo a esto. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por viajar? ¿Es solamente transportarte de un lugar a otro como que yo te diga me voy de acá a Berazategui? Sí. Sí, puede también ser eso también. Pero para mí también tiene que ver con esto que hablábamos recién, el despeje, el cambio de la cotidianidad, el salir un ratito a hacer otra cosa. Como el escaparse. Claro, que te convoque mirar un ratito el pasto, sentir el viento en la cara. Que te convoque otra cosa que en todos tus días no es lo que anda uno haciendo. Claro, porque estaba pensando, mirá, si vivís en un pueblo, tenés pasto y vientito en la cara todos los días, capaz. Sí, pero necesitas otras cosas. Es más movilizarte, es más la cuestión de la movilización. Cambiar el hábitat, ¿no? Claro, porque a veces también es como cotidiano, viajar es transportarse. Sí, es un bajón, o sea, si te tenés que levantar todos los días a las 5 de la mañana para irte hasta Luján a trabajar y poder llegar a las 8, también estás viajando y es un viaje. Es un viaje pesadelli. Que te dormís. Claro, y cotidiano, de todos los días, imagínate. Sí, no lo sentís. A mí hoy, por ejemplo, yo ando sin bici estos días. Y yo anduve mucho en cole y disfrutaba esto de que por un ratito uno se sienta y mira. Y mira, y mira otros colectivos, y mira la gente que va caminando. Y va observando. Hasta un ratito, hasta que te tenés que bajar, tú te recompones. Vas. Eso es verdad, el drama. O sea, el drama no, has tenido mucha suerte, porque el drama ahora sí es cuando te viene el bondi lleno. Opa. Y entonces vas como aplastado entre el pelado de acá y la vieja de acá, y vos vas así como queriendo no golpear a nadie, con la mochila atrás, viste, queriendo tampoco pegarle a nadie, cagado de calor con esta humedad de mierda que hay hoy, por ejemplo, y esas cosas. Bueno, a Lumi, chicos, les quiero contar que la humedad le hace un poco mal al humor. Igual, si hablamos un poco de micros, el viajar tiene eso, que en el cotidiano, no, que en el cotidiano uno, cuando ya se le hace todos los días esto, le va buscando las vetas. Ponele, yo cuando iba a la escuela, yo viajaba siempre que iba a la escuela en micro, y entonces, claro, se ve que uno tiene que pasar ese tiempo. Y yo le veía las zapatillas a la gente y depende de las zapatillas que tenía me hacía una historia de qué tipo de persona era. ¿Podrías haber escrito un libro? No, pero era una historia con cada persona. Cada persona que subía yo le miraba las zapatillas y las flasheaba. Digamos, no, este no sé qué, este, ah, este. Y después, otros momentos, cuando he vuelto, no sé, de un velorio en el micro o cuando era el día de mi cumpleaños y viajaba en micro... me imaginaba que eso, que a veces la gente está pasando por momentos así, re zarpados o re tristes, y está viajando al lado mío y no me da cuenta. Me has dejado sin palabras. Me gustó mucho. Yo también quiero jugar así. Bueno. ¿Podemos? Te invito. Después nos contás las pautas y podemos hacer una... Dale, dale. No, no una competencia, porque sería feo, pero como un torneito ahí de historias por zapatillas. Es genial escuchar las historias. Los colectivos tienen magia. Sí. A mí lo que me pasó la otra vez cuando estuve sin bici fue que no estaba andando en colectivo, sino que volví a caminar. Hacía un montón que no caminaba. Y me di cuenta que viajar a pata también me cabe mucho. Obviamente uno no puede viajar como un montón, así. Grandes kilómetros. 40 cuadras de ida, 40 de vuelta, porque te volvés medio roto, pero... No, y porque también te duele hasta el orto, si no después... Claro, claro, de eso hablamos. pero está bueno también. Viajar caminando uno descubre muchas cosas. Puedes ir mirando edificios bonitos, viste las veredas rotas. O mirar para arriba. Vieron que cuando uno va en bici se complica si mira para arriba. Y ves yo balcones igual... y terrazas bastante lindas. Yo creo que voy a terminar accidentado porque incluso en bici voy mirando para arriba. Sí. Además, sabés que cuando uno está en bicicleta, caminando, yo ahora justo me estoy mudando. Entonces ando viendo las casas. Y descubrís cosas terribles de las casas. Está buenísimo. Te puede llegar a sorprender. Bueno, y de repente, pensando en los viajes hace mucho tiempo, era como re necesario viajar, ¿no? Mucho más que ahora, digo, porque cuando no había teléfono, por ejemplo, y no había un sistema de correo organizado, sistematizado... Institucionalizado. Claro, y no había aviones, y no había autos. Era un bardo, ¿no? Es como que viajar era súper necesario solamente para poder decir, bueno, el pueblito de allá está vivo, al pueblito de allá lo atacaron una horda bárbara. Sí, era la forma de no estar aislado, digamos. Era el señor que iba a caballo y entregaba paquetes de un pueblo a otro. O los viajantes eran como los encargados de contar los chusmeríos de los pueblos donde iban pasando. Entonces... llegaba, ponele a la caverna, imagínense toda la gente, llegaba el viajante y tenía millones de historias para contar. Y eso hacía que los pueblos no mueran en el aislamiento del pueblo en sí mismo, digamos. Sí, quizás antes los viajes cubrían más necesidades que ahora, quizás. O sea, eso que vos más decías... Más necesidades colectivas, digamos. Claro, más necesidades colectivas. Quizás en otro momento los viajes eran más necesarios para muchas más cosas que hoy se han reemplazado. Hoy nos hemos vuelto superficiales, somos horribles. No, igual yo tengo algo para decir ahí, porque en un pueblo donde nosotros nos criamos con el UMI, todos los trámites más grandes se hacen en la capital, o sea, a 7 horas de allí, del pueblo. Con suerte, ¿no? Con suerte. Si hay buen clima. Si es que no se te rompe la camioneta o el colectivo, pero quien viaja a Neuquén siempre llega con un par de encargos de la gente. Ponele. Uh-huh. Le hace una compra de algo que en el pueblo no hay, uh-huh. Le hace un trámite que se puede hacer solo en la capital. Se va con varios encargos de... Con los mandados. Con los mandados del pueblo. Así que sigue habiendo como roles colectivos de los viajantes. O le compra el televisor, ahí, ¿viste? O viste cuando te vas para tu casa que te dicen, che, traeme unos vinos, traeme una miel, ponele, sí, esa. Sí, sí, sí. Esos encargos, digamos. Es que el viajar es una cosa muy bonita también, ¿no? El viajar es un placer... Que se puede suceder, vamos de paseo, pi, pi, pi, pi, decía la canción. Ah, ya lo era dijo. Una canción, yo no la ubico, perdón. Estaba pensando que el viajar por ocio también es algo muy bonito, ¿no? Por ocio. El viajar por oso. El viajar por oso es molesto también, pero con puede ser bonito. Con los poros abiertos al viento. Qué hijo de puta. Por ocio. Por ocio, por ocio. Cuando uno viaja por viajar justamente, como para conocer nuevos lugares, nuevas cosas, ahí está lo lindo, ¿no? Sí, es de los viajes que yo más disfruto, básicamente. Y claro, porque los viajes obligados son medio garrón, porque, digo, si tenés que viajar a la facultad porque tenés que cursar ese viaje, no, uno no lo toma mucho como un viaje tampoco. ¿Vale? No, o cuando hay alguien muy grave y uno dice, tuve que viajar de raje. Claro, no, eso es un bajón. Son viajes que convocan por causas medias heavy, pero bueno, son viajes al fin también, y son viajes que a uno lo marcan o lo transforman también. Sí, y quizás está bueno empezar a desarmar ahora más que... a dónde llegamos con esos viajes, el momento de ese viaje. Porque, por ejemplo, creo que en todos los viajes está ese deseo o no deseo de llegar. Entonces, el sentimiento o el no deseo de nada, digamos. Cuando uno viaja de acá, de vuelta a su casa, quizás es totalmente rutina y no hay deseo ni de llegar ni de... Quizás el que está muy cansado, sí, pero de nada... es nada más transportarse, y entonces en ese camino, ¿qué es lo que va pasando, no? Y es un muy buen momento para pensar, porque básicamente no tenés nada más que hacer, salvo que te toque una viejita parlanchina al lado, que me ha sucedido seguido, y yo con mi mejor cara de ojete, la ignoro. Nada, mentira, no siempre, pero a veces sí, ¿no? Digo, ese momento que vos estás sentado en un colectivo viajando por 14, 15, 20 horas, sirve mucho. Para poner a funcionar los engranajes de la cabecita, ¿viste? Y ponerte a pensar un par de cosas que tenés medio trabadas ahí. Está bueno también para eso. Sí. Sí, además uno, además de para pensar, reflexionar, uno se encuentra con otros, charla, se entera de otras vidas. De hecho, perdón. Hasta que comparte cosas que nunca... Por ejemplo, a mí una vuelta me fui a Mendoza y me subí en Retiro. Y me afanaron, che. Antes de subir a un colectivo. Entonces llegué al colectivo reangustiada. Claro. Y tan angustiada que uno comparte cosas en el viaje, porque va a compartir varias horas al lado del otro. Hablé con un camionero, la verdad que me calmó porque al camionero lo habían afanado 10.000 veces. Me dijo, pero te salió re barato, querida. Mirá, se levantó la remera y tenía un tajo desde la axila hasta la cintura. Tajo, tajo. Sí, también hay viajes que son totalmente cortos, pero que se hacen eternos y son tan reflexivos como los viajes tan largos. Como por ejemplo, el ir a abrir una puerta. Yo tengo una escalera larga y a veces he pasado sentimientos en ese momento de levantarme hasta ir a abrir la puerta, que es un viaje, porque es llegar ahí a ese encuentro y pasan muchos sentimientos parecidos a los que pueden pasar en un viaje más largo. ¿Cómo qué sentimientos, por ejemplo? Y esas cosas de que Lumi decía, bueno, ese tiempo que uno piensa que destraba, qué sé yo, y quizás uno no está esperando movilizar, y cuando moviliza abrir la puerta, así sea, por bajar una escalera, tiene que pensar todo lo que no pensó y... Pero usted es un alma muy convulsionada. Yo no sé si a la gente que nos está escuchando le pasó lo mismo, pero yo imaginé una escalera eterna, caracolada, la de Casa de la Martina. Onda de pesadilla. Alta, así, que le van pasando muchas cosas en el medio. Como cuando viste que te dicen que te vas a morir, se te viene toda la vida encima. Bueno, yo cuando voy a abrir la puerta y tengo que... voy a abrir la puerta a salir a algo importante... bajo y me pasa todo lo que tengo que no pensé antes. Alto viaje. Alto viaje. Las escaleras de Martina va a haber que transitar. Una escalera esotérica. A mí me va a dar miedo la próxima vez que vaya a tu casa. No te da problema. A mí, ¿sabes lo que me pasa con los viajes de larga distancia? Siempre, desde que tengo más o menos 14 años, flasheo que me voy a encontrar al amor de mi vida sentada esperándome en el asiento contiguo al mío. Pero eso te lo hizo creer las propagandas de Gillette. Seguramente. No, seguramente. Pero yo ya no de me afecto con Gillette. Porque Gillette, viste, más. Bueno, viste, puede ser una pavada, pero es el sueño del pibe. Puede ser, ¿eh? Me vas a decir que vos no. No sé si siempre pienso que, digo, ¿y si me muero acá? Cuando me subo a los colectivos. Una época que viajaba mucho, ¿viste? Todos los fines de semana viajaba. Y decía, ¿y yo si me muero acá? ¿Qué pasa? Igual te digo que yo en los viajes largos también, cada vez que subo, como buena atea que soy, digo que mi abuela rece. Es que sí, además con lo bacheadas que están las rutas, más segundo piso de bondi. Más los loquitos que andan al volante. De noche encima. Pero ¿saben qué? Algo bueno de esos pensamientos que me atravesaba mientras yo viajaba de larga distancia era que decía, bueno, la verdad es que si me muero ahora, fui muy feliz. La verdad que he llegado a esos pensamientos. Mirá lo que te hacen pensar los viajes. Esos son los viajes, ¿viste? Sí. Esos son los viajes que uno flashea así. Esa cosa de la movilización, ¿no? Claro, es que uno no solo mueve el cuerpo, sino se moviliza por adentro. ¿No? No solo son desplazamientos de terrestres o aéreos, viste, depende de uno donde viaje, por eso fueron al espacio. O de la panza. Claro. ¿Cómo debe sufrir esa gente? Che, que se sube al colectivo y ¡fua! No, igual también. Se le moviliza la panza. No, siempre. Baño químico, prohibido hacer caca. Sí, no, pero más allá del baño químico, siempre aparece el desgraciado que se sube con un sándwich de milanesa. Uy, la puta. O mortadela en su defecto. Porque son esos olores que en el viaje no te pueden tocar, ¿viste? Vos podés oler una empanada, podés oler una tarta de jamón y queso. Ahora, te vienen con una milanesa, con una mortadela... Te da hambre. Mira, a mí... ¿qué te va a dar hambre? Milanesa, no, pero yo cada viaje que hago a Mendoza espero a San Martín, que es como que queda media hora de llegar al destino. Donde tocó el indio. Claro. Que venden unos sanguchitos de jamón crudo. Entonces... me estoy esperando en el viaje a llegar a San Martín y sube el viejo, claro, siempre los sanguchitos jamón crudo. Y apestás a todo el colectivo, haces que cinco dejen el hígado ahí tirado en el pasillo y vos te comes tu jamoncito. Que sí. Yo no le he cagado la vida a la gente con mortadela milanesa, pero unas mandarinas me he pelado. No, pero la mandarina está todo bien. Ah, bueno, sí, porque eso es de peronista, por eso. De cabecita negra. Ah, ¿sí? Claro. Che, escúchame, ¿qué dice nuestra gente? Y la gente. La gente dice, la Lucianita. Gente bella. La Luciana Lazarte dice, ay, hola. Es como si no se hubieran ido de la casa. Se pegaron un viaje al interior de mi compu. La Lu estaba con nosotros preparando el programa hace un rato. Vale aclarar para quien nos está escuchando. El Adrián Cataño dice, el viaje. No. A vos, Cami, se te rompió mucho la camioneta, che, dice. Sí. Y después... recuerdo que una vez hasta se le prendió fuego, amiga. Tuvimos que apagarlo con un poco de agua, sí, fue interesante. Tratamos con alambre. Después, también, el Adri dice, el viaje es de ida. A la vuelta volvemos durmiendo. Y la Guille dice, qué bueno que es lunes, cimbroneros lindos. Yo creo que viajamos para no olvidar lo que realmente importa en esta vida. Un corazón y abrazos. Muy bueno. Posta que uno se conecta con lo lindo, así, pero más de adentro. Por ejemplo, la otra vuelta nos fuimos a Chascomús. Me pasó a buscar la Guille y el Rami en la camionetita. Y uno ya agarra la ruta y dice, pero ¿ves? Ir escuchando música y en la ruta ya está. Buenísimo. Y si vas escuchando Alta Suciedad, ni te digo nada. No, a mí. es que pasa que con los viajes pasa mucho eso, ¿no? De que uno viaja también como para escaparse, pero también como para poder pensar en todo lo lindo que uno vive y poder mirarlo en perspectiva, como de lejito, ¿viste? Volver a uno. Claro. Sí, también cuando te vas de viaje, como no tenés ahí todos los pensamientos de la proximidad o de a dónde vas, porque en realidad estás así de viaje nomás, podés ir disfrutando el caminito. Así es. Y ves lo que está todos los días a los costados. Ahora que mi papá me hizo acordar que viajábamos mucho nosotros, ¿vieron? Y con la Guille nos pusimos a hablar que si alguno ha viajado con hermanos, largas distancias... lo abismales que eran las peleas en el auto. Porque uno, si está en la casa o volviendo por ahí, le pegaba una piña y salís corriendo. Pero en el viaje vos sabés que el auto se te hace chico. Y tenés que saber muy bien cómo le va a pegar porque te la devuelven y te la pegan de seguro. Sí, además de hecho quiero aclarar que eran en tiempo pasado y yo todavía lo vivencio. Así que... qué insoportables los asientos de atrás, ¿eh? Sí, son terribles. Yo tenía un auto con trailer asientos. Son un montón de hermanos. Y nos peleábamos siempre porque quién iba al patio, que era la tercera y la de asientos era la más molesta porque estaban todas las ruedas ahí y nadie entraba. Y siempre mandábamos los más chicos y los más chicos se hicieron grandes y era un garrón, así. Cagarse a palo, de verdad, a palo fuerte para ver quién llega ahí. Sí, aparte esquivabas la piña y te la dabas contra el vidrio. Fija. Así sí, es, corta. Quema en la ventana, el olor a pata. La almohada. Bueno, vamos a

imposible. Las lágrimas sacuden a los ojos. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Escuchamos algo de Los Piojos para seguir en tema. Acá, acá estamos hablando de los viajes en otro cimbronazo. De lo mejor que te pudo pasar en el viaje. ¿Qué es lo mejor que les pudo pasar en un viaje? No, mentira, esa no es la consignadora. No, la consignadora es ¿qué tipo de viajero sos? Ahora vamos a estar justamente hablando de estereotipos de viajeros, de personajes de esos que uno se encuentra o que uno es. Vamos a ser sinceros y a poner todos los trapos sobre la mesa. ¿Qué va haciendo? ¿Viste? Puede ir cambiando la cuestión. Uno puede ir deviniendo. Vos, por ejemplo, ¿qué tipo de viajera sos, Martina? Y depende de la compañía. Depende de la compañía es qué tipo de viajera soy. ¿Qué tipo de viajera has sido? Y, por ejemplo, el tipo de viajera esa que se va todos los años en el mismo lugar, lo soy. La tradicional. No sé. Eso que repiten un poquito. No sé, lo disfruto cada momento distinto y me gusta, así ya lo siento medio parte. Me gusta mucho, así que necesito volver. Es como un lugar al que necesito volver. Entonces no sé si es un viaje, o sea, no sé si es irme, sino que necesito volver. Opa, toma, yeah, come on. Sí, come on, baby. No, en el invierno a la montaña, en el verano a Chile. Ahí, taca, taca. Es como parte de la identidad que si no voy... Me falta. Mira vos, che. Yo conozco gente que sí, que se va siempre al mismo lugar, fija. Y sí, la tenés sentada enfrente. La Martina. Sí, pero tiene que ver más que con una identidad, con lo conocido. Con volver a comprar la pizza donde nos gusta comprarla. Comprar todos los años el mismo souvenir horrible. Sí. ¿Por qué la gente compra souvenirs? Ir al mismo pedazo de playa. No, bueno. No, no era mi idea de por qué. No, no, pero hay gente que sí, le da seguridad, porque ya sabe lo que va a pasar. Hasta nada, se sabe el clima, ¿viste? O sea, las vacaciones no, ni el viaje no tienen nada que ver con descubrir lo nuevo. Por lo menos lo chiquito nuevo dentro de lo conocido y esperable. Es una forma de viajar también. No sé, es un tema, ¿viste? Es como que listo, ya sé lo que me gusta. Ya sé qué hacer en ese lugar cuando llueve, a dónde ir, a dónde no ir. Claro, yo se le diría como el tradicional, pero también está el obsesivo compulsivo. Opa, ¿cómo es ese? Tengo que tener el itinerario marcado en el mapa, punto por punto, sí, cada estadía con las noches. Pero eso no importa dónde vaya, No, no. No, no importa dónde vaya. Es una forma de viajar directamente. Sí, no, es una forma porque... Estamos hablando de eso, estereotipos de viajero. Claro, pero digo, no siempre se conjuga el del el previsor con el tradicional. No, porque... no, son dos distintos por eso. Claro, uno es el tradicional, sí. Otro es el histérico obsesivo histérica obsesiva. Oh, hay que... Sí, porque en realidad no sé si histérico obsesivo tanto cartel... Pero sí tiene que ver con saber lo que va a pasar. O por lo menos tener decisión sobre cada cosa que pasa. Controlar. O sea, tener idea de que voy a estar preparado para cualquier escenario posible. Entonces tengo que saber cuáles son todos los escenarios y cuál es el escenario. Que ese es el mayor problema, porque no es que hay una posibilidad y yo voy a elegir cuál es. Eso es las vacaciones para mucha gente y el viaje para mucha gente. Claro, el drama es que cuando le sale algo por afuera del mapa... Caos total. No, el problema es que es todas las vacaciones. Y es utópico pensar que uno puede decidir cómo va a salir el sol. Obviamente. Bueno, pero les gusta elegir cuántos días van a estar en tal lugar, qué cosas van a hacer ese lugar, qué lugares van a conocer. Todo previsto. Y hay de vos si le sumás un viajero a último momento. Que te matan. Modifica toda la estructura. Ya es distinto, porque la cabaña era para 5 y ahora somos 6. Es re loco eso, ¿viste? Como hay gente, ponele, que alquila por internet. No es mi caso, ¿no? Y respeto mucho al previsor que alquiló por internet. Pero viste cuando vos decís, quizás llega y es feo, quizás llega y... No sé. Pasa que también es como un nivel adquisitivo en el que yo todavía no entro, digamos. Porque como para alquilar por internet, estás alquilando en coso, en una cabaña. Pero no tiene que ver con el nivel adquisitivo. No, pero yo no tengo ni trabajo, imagínate, no puedo pagar una cabaña. No digo que sea un nivel adquisitivo muy alto, pero a mí me escapa, yo voy a camping. No, pero más allá del nivel adquisitivo, si yo tengo la plata para alquilar una cabaña, no la voy a alquilar por internet, ¿entendés? Pero es la única manera, si no, ¿cómo la vas a alquilar? Por teléfono, que es lo mismo. Llego y veo, si no me gusta me voy, si está feo los días me voy. Claro, pero mira si terminas durmiendo en la plaza. Y me voy a otro lado. Pero mirá si no salen más bondis. Pero si puedo alquilar una cabaña, puedo pagarme, me voy en auto, me parece. Bueno, pasa que eso tiene que ver con un montón de otras cosas que uno, además de prever cabaña, prevé comodidad, prevé paisaje. Me parece que es el... Perdón. Es una forma de armar, sí, digamos. Sí. Más si, ponele, si tenés pendejito y tenés que ver que, que la cabaña no esté en el medio del acantilado. ¿Viste? Se te va un pendejito jugando y a la mierda. Sí, uno menos, pero también... una boca tema, menos que alimentar. Claro. Un poquito más de... Estamos más cómodos para disfrutar las vacaciones. No, pero digo, la cuestión de esta del viaje como la movilización hacia lo conocido. Es también interesante la movilización hacia lo desconocido o hacia entregarse a lo que ocurra, digamos. Claro, para mí es como el condimento del viaje un poco. De poder ir a un lugar donde uno, va a encontrarse con lo que hay ahí. Porque también uno, viste, por ejemplo, está esa gente que se compra los packs de viaje. Entonces se va, por ejemplo, a, República Dominicana. Como un pack de Tetravic, así. Claro, y ya viene con gustito a Pico de Oro, viste, ¿no? Y ya te viene con el hotel, el transporte al hotel que está en la otra ciudad... Y el transporte que te va a llevar a la islita que tiene una cabañita en un acantilado, por ejemplo. Uh-huh. Y así es como que ya tenés todo el viaje armado y de pedo no te contrata a los amigos que vas a conocer en ese viaje. Claro. Y lo peor, el guía turístico, que por si tenías miedo de no poder hablar mucho, él te llena los espacios vacíos y de silencio. Sí, incluso cuando querés dormir, tipo 5 de la mañana, lo vas a tener ahí. Sí, acá había una ruina, nadie te lo preguntó, si quiero saber te lo voy a preguntar, no, es gente que lo peor es que está acostumbrada a que nadie la escuche, entonces habla por encima, aunque vos estés hablando, es terrible, los guías turísticos me cuestan. Bueno, son profesionales. Me cuestan. Bueno, pero a contrapartida de todo esto está el colgado. El que sale que no tiene capaz que ni carpa. Viste que cae así como a decir, bueno, a ver qué me hay. Trae este viaje. Sí, y que también se prende, viste, a otros viajes. Así. Se encontró con uno, se encontró con otro, bueno, voy con vos. Bueno, lo invitan para otro lado, bueno, también voy con vos. Y no prevé mucho. Son los típicos que nos ha pasado viajando, que están sin carpas a alguna tormenta enorme y uno lo tiene que hacer un lugarcito en la carpa. La pueden pasar mal por ahí, pero aún así no se desaniman, ¿viste? Saben a lo que se atreven. Claro. Igual creo que hay una carga de subjetividad en este programa terrible con las categorizaciones y los estereotipos que estamos haciendo. Estamos prejuzgando, ni hablar. Además de hacer los estereotipos, estamos... calificando a los estereotipos y no tenemos visiones muy diferentes, así que es un problema. Una mesa de jurado, ¿entendés? Acá nosotros estamos para una mesa de hijos de mil puta. Pero yo la verdad que confío también en nuestros oyentes y oyentas, que nos digan, mira, no, a mí me gusta comprar el pack y no por eso me pierdo de conocer otras cosas que no estén dentro del pack. O sea, también los oyentes van a decirlo, si lo piensan. Nosotros también, este es un método de provocación, que yo no lo quería poner tan manifiesto, pero tal vez sea necesario, no sé. Así que comenten, mierda. Hablando del pack, a mí el viaje me gusta mucho viajar y vacacionar en Chile, no viajar, porque el viaje es otra cosa para mí. Vacacionar me gusta en Chile. Y en Chile una vez estaba de vacaciones yo con la familia y se hacía un recital que tocaba Divididos de Calle 13 en Viña del Mar, que estaba a 3 horas, ¿viste? Ah, ¿vos estabas a veranear a Viña del Mar? No, estaba a 3 horas. Y era el festival de Crash, o sea, de la gaseosa La Crush, pero allá los chilenos dicen Crash. Y tenía que sí o sí comprar las entradas, no podías pagarlas, sino tenías que dar 7 tapitas de Crash para pagarla. Un garrón, porque nosotros en mi familia somos 7. Así que vos imagínate, 7x7, 35, 35 Crash nos teníamos que tomar. 7x7 me parece que no es 35. 7x7 un montón más. Sí, es verdad, 7x5, 35. Faltan 2 veces 7. Faltan 14. Es de las multiplicaciones difíciles, eso te lo concedo igual. Sí, no importa. Un montón. 7x5, un montón. 7x7. La cosa, 49. Ponele. La cosa es que, y eso que estoy en exacta. Entonces agarramos y vamos a Viña del Mar y tenemos que comprar un pack de Crash. Las Crash que te las vendían de 300 mililitros. Horrible. Chiquita. Horrible, como la gran puta. Caliente y nos las teníamos que tomar todas. Y éramos ahí en el viaje así. El viaje a Viña del Mar tomando esas huevadas que no sabía en qué momento las vomitaba, y caliente, sin gusto, sin gas. Siete cada uno encima. Siete cada uno, ¿me entendés? Eso es lo más parecido a la tortura que me han contado era últimamente. Era terrible. Llegamos, nos faltaron tomar así. Llegamos y le decíamos a la mina que le canjeaba: te podemos dar la gaseosa, te damos la tapita con la gaseosa. Y la mina nos decía: no tenés que dar la tapita. Pero tenemos la gaseosa, te damos la gaseosa. Y no la recibían. Pero bueno, no está eso. Qué doloroso. Hablando del pack y los viajes. Muy buena anécdota. Me imagino regando los canteros de Viña del Mar con un poco de Crash. Yo me imagino que habrán llegado naranjas. Así sí. Tipo que pasaron por cama solar, ¿viste? Sí, igualito. Tremendo. Los bigotes de naranja, ¿no? Que le quedan uno en el borde del labio por tomar tanta leche. Bueno, pero mira, hablando de familia, por ejemplo, también está esa familia que se va y que se lleva la casa a un lago en la montaña. Ellos es como que representan su funcionamiento de la casa totalmente igual que sucede en la cotidianidad, pero con un paisaje de la Concha de la Lora. Claro, se van, viste que a veces van hasta con esos motorhome que tienen tele adentro, sí. Y PlayStation. Sí, pero además esta cosa de estar todo el tiempo junto, alrededor sí. De la ronda, del fuego. Carpita ahí, reposera y listo. Y listo. Para mí es como que ese se impuso que el viaje es vida, pero no tenía ganas de viajar. Además, los que suelen hacer eso suelen ser también los que vuelven siempre al mismo lugar. Siempre van al mismo lago, a la misma parcelita, o parecida ahí más o menos, y se arman ahí su living. A mí me parece que tengo que diferir. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo conozco mucha gente por eso que hace eso. ¿Sabes por qué? Porque eso, para mí el que viaja de ese modo no le importa a dónde está yendo. Sí, en realidad, le importa, no sé. Pero le importa por tradición nada más. En realidad no le importa que está yendo al mismo lago. Pero le importa por tradición porque van siempre al mismo lago. Está bien. Podemos diferir igual. Quiero aclarar que estamos en contra de los estereotipos, pero somos parte de esta sociedad y los vamos a seguir haciendo hasta la muerte. Además, estamos invitando a que escribas a otro cimbronazo o directamente nos llames a la radio y nos digas ¿cómo te definirías como viajero? Si querés crear un nuevo estereotipo o una nueva caracterización, podés hacerla también. Pero contanos, ¿cómo viajás vos? ¿Qué tipo de viajero sos? Acá, viajera sos. María Pía Borguero dice que vio sacar una plancha en Villa Traful. A la puta, eso estaban a pleno. Ya planchan de campamento. Ya, que es existe un exceso. Una plancha en una casa es fuerte. Sí. Es fuerte. Y que esté en otro lado, que no sea la casa, no tiene palabras. Es más zarpado todavía. Bueno, pero también está el viajero miedoso, por ejemplo, el temeroso. Acá nos van a robar. Después de las 8 no salgas porque me dijeron que es jodido. Especial atención con la mochila negra donde está la cámara. Por ejemplo. No, porque viste que esos ahí que te vas a... que violaron a una piba en el lago ese, yo no voy ahí, viste. Acá hubo un triple crimen, viste. No, mirá si vienen los pumas, no vayamos a la cascada. Igual, ojo, porque los animales... yo he visto en campamento gente echar chanchos en calzoncillos. arduamente, con mucha... Guerreros temerarios. Dedicación, ¿no? Todo sea por salvar el salamín y el queso que quedó de la picadita la noche anterior. Lo peor es que me imagino un chancho con calzoncillo. Su poder de imaginación trasciende, compañera. Pero sí, hay que... está bien, hay gente muy temerosa para viajar porque se enfrenta a una situación que no, que desconoce. Y que lo descontrola. O sea, que no controla. Pero hay que tener cuidado porque a veces el miedo nos cuida de que el chancho te coma la comida, por ejemplo. ¿Y por qué esto? Porque también está el temerario. El que dice, si acá no pasa nada y está viajando por ahí con su mochila y sus cámaras y sus cosas en... la ciudad de La Paz, por ejemplo, metiéndose en cualquier lado y diciendo, ¿sí? No, está todo bien, ¿viste? Y se come un par de cagazos. Acá hay una oyenta, la Andrea, que nos tira un nuevo tipo de viajero, que ella dice que ella es compulsiva, viajera compulsiva. Ah, a ver, ¿cómo sería eso, Andrea? Bueno, tendría que comentar un poquito más para que te lo responda. Yo supongo que... Yo me imagino que es medio como vos, Camila, perdón, que no podés parar de viajar, que estás todo el tiempo yendo de acá para allá. Y yo creo que es medio adictivo, ¿viste? Estar en movimiento y conocer nuevos lugares y nuevas historias y cruzarte con gente nueva. No, pero vos sabés que esta piba se dedica. Está 10 días acá y te dice, me tengo que ir a dónde voy. Y se escucha que hay uno que va, que, che, tengo un lugar en el auto y se manda. compulsiva de verdad. Y entregada también, porque bien, ella se embarca. Ah, vos sos de las temerosas. Yo, la verdad que a mí me da miedo no viajo con cualquiera, ¿viste? Porque uno también en el viaje comparte esa cosa de tener que decidir frente a nuevos escenarios permanentemente. Hay que vivenciarlo con gente que uno se entienda. Si no, armar el grupo de viaje es complicado. Y crucial. Por eso a mí, yo soy temerosa con la gente compañera con la que viaje, ¿viste? Yo también. No, cualquier cosa. Sí. Acá María Pía dice, María Pía Berguero, soy de las viajeras que ya están contentas con la multitrocha de Neuquén, armando mate. Jaja. No entendía la multitrocha, pero... La multitrocha es la ruta que atraviesa y parte en dos a la ciudad de Neuquén, capital. Uh-huh. María Pía ya se pone contenta cuando se sube a la ruta y arma un mate. Uh-huh. Uh-huh. Disfruta ya simplemente de eso. Eso es que ese es el viaje. Sí. Ese es el viaje. Y si vos podés disfrutar cuando estás incluso yendo a la facultad, genial, ¿no? Bueno. Estábamos hablando de un viaje así, pero con mate. No viene a ser lo mismo. Otro tipo de viaje, vos sabés que cuando apenas habíamos llegado a La Plata, un viaje que hacíamos ahí con la Cami era salir a caminar tomando mate por las calles de La Plata. No teníamos un pedo que hacer. Y no conocíamos nada. Y salíamos a caminar así por las calles tomando mate y saludar a los viejos. Y además nos comprábamos medialuna en la Nacional. En la Nacional. Una panadería tradicional de 12:44, riquísima. Que salía muy barato. Se querían hacer las más uruguayas ustedes, me parece. Sí. Nos han gritado cosas, la verdad. Decían, ¿cómo andás, Chivotija? También están esa gente que viaja y es previsible, pero no para el lado de la planificación y el control, sino que para cualquier situación tiene un pedazo de soga, por ejemplo. El Boy Scout. El Boy Scout. El MacGyvert. El MacGyvert que MacGyver, con un pedacito, con 3 centímetros de alambre te hace una olla para hacer fideo. Sí. Y siempre es la misma persona que se encarga del fuego, ¿viste? Por ahí después no de cocinar, pero por lo menos el fuego te lo prende. Y lo hace con una pasión y corta palito por palito. Y te va explicando para qué sirve. Porque vos sabés que acá, si vos le pones así, a mí no me importa, haceme el fuego y el asado. Pero no, él te lo explica. Porque ya se hace, come el papel de tan MacGyver o MacGyver que... MacGuevara. MacGuevara, que ya... tiene una explicación de por qué lo hace de esa forma y no de otra, básicamente. Esa gente es importante igual tenerla cerca para viajar. Obvio. Es clave. Es clave porque... Esclava. Está siempre lista. Llueve y tiene un pedazo de nylon, por ejemplo. Todo lo que necesite usted para el bienestar del caballero y la dama. También está, por ejemplo, el viajero medio espiritista, así como esotérico, ¿viste? Que va... en busca de purificar el alma o ampliar sus horizontes y cosas así, ¿no? De que la va a flashear. Es el típico que viaja a el Cerro Uritorco, por ejemplo. ¡Opa! De eso estamos hablando. Sí, sí. Bueno, pero ahí hacen otras cosas que podemos hablar más adelante, ¿no? Que son, además de buscar nuevos lugares que conocer y nuevas personas, nuevos viajes introspectivos. Pero el UMI tiene, está, puede ser parte de otro bloque que se viene, pero en este bloque yo clasificaría al que busca, el espiritista que busca algo, que quizás no hay mucho más que lo que hay ahí, pero él quiere flashearla. Claro, es un arroyito, no, con un árbol. Loco, mirá ese río. Y está buenísimo el río, ¿me entendés? Pero tampoco es que tenemos que sentirlo tanto, ¿me entendés? Es como... Pero Martín, ¿qué es árbol vos tenés, tan loco? Vos tenés una capacidad, sí, sensitiva de la cucharita de café. Y bueno, viste. Para todo, bueno, lo demás... No, pero a veces uno va y acampa a los pies de un volcán y se carga energía volcánica. De una, y volcánica. Pero sí, sí. Yo digo el que la búsqueda de eso no le permite disfrutar lo que está existiendo. ¿Viste? Porque uno quizás está buscando, las expectativas del espiritista ese son mucho más grandes del espíritu mismo. Por ejemplo. Puede ser, en mi visión, ¿no? Está perfecto. Que le buscan algo más allá del arbusto, digamos, que es claro, un arbusto. Claro. Pero puede ser un ancestro también. Apa. Está bien. Bueno, hermano, que se llama... nos han dicho, ¿hay algún tipo de viajero? Comuníquense, llámenos a la radio también, podemos escucharlo. Hay gente que es muy profesional en viajes. Nosotros hoy nos queríamos comunicar con Matías o con Sabrina, que andan viajando por Latinoamérica. Que Matías incluso es de acá, de esta casa, de esta radio. Es un pionero de la Radionauta, pero bueno... Por cuestiones de comunicación y internet no hemos podido. Pero bueno, seguramente ellos a la vuelta tendrán muchos consejos para viajar. ¿Ves? Ahí está otro tipo de viajero. El que te saca 87 fotos por minuto. ¿Viste? ¡Upa! Alto registro. Y que después encima, si vos no viajaste, cuando vuelve, te muestra todo el archivo de fotos contándote una historia por foto. Imagínate, saco 87 por minuto... Mejor no hablar. Sí, y hay eso, y qué interesante de que hay una historia enorme por cada foto y a lo mejor lo único que cambia es la posición de una nube. Capaz que lo que estás viendo además es un arbolito seco. Claro. Y pero te está contando lo que pasó alrededor. Hay gente que tiene más paciencia, yo no tengo mucha para esas cosas. Bueno, yo la verdad que la he profundizado con la muestra de fotos de los viajes de mi abuela. Debo decirlo. Porque mi abuela Esther saca esas fotos y te dice, pero espérate, acá estábamos con la tita y te cuenta toda una historia de ese momento. Sí, de hecho, perdón, mi abuela hoy en este momento no nos está escuchando el programa, que lo escucha siempre porque está en las termas de Río Hondo. Está de viaje. Está de viaje, una abuela que se la pasa viajando y por cada viaje tiene una historia por foto. Y qué bueno, qué importante igual que te agarre la vejez viajando. Sí. A mí me encantaría. Por más que uno crezca, no tiene que dejar de viajar. No hay que asentarse tanto. No, aparte, uno tiene más tiempo también. Claro. Decir, bueno, más guita. Claro, de una. O no, pero puede suceder. Ojalá alguna que la calamidad. Vejez nos encuentre viajeros y con plata para hacerlo. Sí, por favor. Pero bueno. ¿Qué otro tipo de... ese de que se escapa, el viajero que se escapa, por ejemplo? El que está huyendo de... que uno no sabe si no se estará escapando de sí mismo, ¿no? Claro. Pero nada sirve. Escaparse... Bueno. Que se va. Por las dudas se va. Se toma el palo. Hay una situación importante por resolver y... me sale un viaje. Ah, justo. Opa. Me tengo que ir a la Cochinchilla. No, pero tenemos que definir esto porque se... Bueno, pero yo tengo un viaje. Bueno, el oportuno, digamos. Ya que esperemos que no lo esté escuchando nadie este programa, vos sabés que cuando a mí alguien me dice algo que no tengo ganas de ir, ponele, che, hay una reunión, no sé qué. Ah, es que no voy a estar en La Plata. Digo, no. siempre así. El viaje para mí es mi excusa. Qué bonito. No es que me escapo, es que simulo la escapatoria. Es una mezclita de las dos, capaz. Pero bueno, si nadie ha participado aquí, yo propongo irnos con música a tomar un descansito. Me parece perfecto. Ya estoy un poco... Nos vamos de viaje con un poco de músico, entonces. Vamos con algo más psicodélico a la vuelta. Voces que suenan en el 106.3. that's not true. Won't let a woman ever bargain for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created below. Thank you.

De salud sanar, mental. De sanar, claro, cositas de la cabeza por ahí. Sí, dicen que, bueno, además de uno se limpia, digamos, después de la yo conozco de cuando toman San Pedro. Yo no lo he tomado, pero conocidos me han contado que toman y el cuerpo empieza a limpiar. Sí, también. Vas al baño mucho tiempo, o vomitas, o llorás. Y te vas como en un viaje así medio como entre dormido y entre sueño a tu historia o a lo que uno tenga ganas como de ir y se sana. También uno se lima un poco. Sí. Claro, pero es un poco como perder el control para reencontrarse con uno a veces. Es que yo creo que es necesario, digamos. Sí. Bueno, son formas de encontrarse y sanar. Claro, es claro. Una opción más. Uno no garantiza que la pueda pasar bien, digamos, ¿no? Claro. Porque está muy también difundido de que la gente toma drogas para pasarla bien. A veces no es solamente para eso. No, igual no voy a ser tan convencional con lo que estamos charlando, pero, por ejemplo, también cuando las sustancias te recorren el cuerpo, como por ejemplo la anestesia, uno se pega a viajes interesantes. Yo nunca he sido anestesiada. ¿Usted ha sido anestesiada? Vos sabés que no, pero tengo historias. Ah. Tengo historias. Historias. Historias. Historias de vida. Donde, por ejemplo, por suerte que no nos escucha, pero mi hermana se quiso levantar al anestesista. Ah, sí, bajo los efectos de la anestesia. Bajo los efectos y después, pobre, ¿viste? Le da un montón de vergüenza cuando se rescató. ¿Y qué? ¿Se le entró a chamullar? Que venga el anestesista, que está lindo, decía. Le hablaba bajito, seguro. Que está lindo, que venga, que venga, ¿viste? Y sí. A mí la única sustancia que me ha hecho eso creo que es el vino. El vino te pone mimosa. No, me pone, sí. No, mimosa no, de viaje ese, ah. Digamos, que uno no tiene idea por dónde anda. Yo no, la verdad que cuando me han anestesiado, una vez que me operaron, putié, sí, en medio que inventé una historia así, pero putié mucho a todos los enfermeros que se me cruzaron, básicamente. Claro, pero yo igual me parece que es como que hay que diferenciar un poco la confusión de un viaje. A ver. La confusión uno la puede tener por un golpe en la cabeza, por ejemplo. Uh-huh. Y me parece que, por lo que me contábamos Martina, se me acaba de ocurrir, esta cosa de la anestesia es como eso, como la confusión, como cuando te estás muy dormido y te despertás, no, que te despertás diciendo pelotudeces. Te pegás alto viaje. No, yo no lo sé por eso, pero por lo que me contaste, no va, sé de qué lo más que sentido. Me han contado, digo, ponele que la flashan mal, colores, así. Ah. Y de hecho es entendible porque, digamos, son sustancias, pero las anestesias en general son alcaloides también, y los alcaloides son, o sea, otro tipo de alcaloides se usan para después, digamos, como drogas, pero son el mismo tipo de sustancia, entonces he entendido que causan el mismo efecto. Mm. Yo, por ejemplo, hoy leyendo estas cosas encontré una sustancia que se llama DMT, que es una cosa que tenemos en la cabeza incluso. No sé en qué parte, pero que dicen que cuando más se te activa es en el momento en que vos estás soñando y justo en ese, y un poco, y en el momento en que una persona se muere, mucho, como que se activa mucho, inunda prácticamente todo el cerebro. Y me llamó la atención porque ahora también la han descubierto en un montón de plantas, de animales, es como que está por un montón de lugares. Y dicen como que es una sustancia, como era que le decían, como la molécula espiritual, no me acuerdo cómo le decían, le inventaron un nombre ahí. Una cosa muy rara, porque decían que muchas personas que tomaban era como que veían cosas parecidas, que es algo inusitado con cualquier otra droga. O sea, cualquier otra droga no hace que muchas personas experimenten lo mismo. Digamos que vean las mismas cosas, que escuchen. Se daba también unos casos así como de sinestesia, o sea, de que escuchaban colores, como que se mezclaban los sentidos, ¿viste? ¿Sabés qué me suena a mí? Veían palabras. Yo no hice la tarea y no estudié, pero yo en algún momento la he estudiado a la droga. Me parece que es un neurotransmisor, o sea, que uno lo toma como neurotransmisor. Pero ya... No sé lo que es un neurotransmisor. Bueno, no importa. Yo lo voy a... Si querés te digo... No viene al caso del programa, pero busco... Bien, ¿cuál era el DMT? Que lo he estudiado en algún momento de mi carrera y después lo charlamos. Mejor. Está perfecto. Pero lo traía a colación porque tenía una anécdota bastante divertida. Cuéntela. De que dice cuéntela, que mierda. Decía que se usa esa sustancia se usaba en una planta que la usan para fabricar un colorante, que la usaban mucho ahí en toda la zona de Medio Oriente para pintar alfombras, ¿viste? Medio Oriente. Y se cree que de ahí salió la fábula de la alfombra voladora. ¡Opa! Porque claro... ¡Galadino! Claro, porque les pegaba mal, ¿entendés? El colorante. Entonces flasheaban con alfombras voladoras. Qué lindo una alfombra voladora. Pero viajar en una alfombra voladora para viajar, justamente. Sería muy bueno. Sí. Y nunca han soñado... Ustedes vieron... voy a irme un segundito del tema. ¿Vieron la película Matilda? Cuando Tronchatoro agarra a la rubiecita de las trenzas y le pega alto vuele. Bueno, yo la verdad que he soñado con viajar de esa manera. Ajá. No sé si de las trenzas, pero con una patada en el orto. sí, viajar volando de esa manera con ese impulso es algo que... Aparte, yo supongo que el dolor de orto cuando uno va en el aire ya se le pasa. No te importa nada, ¿me entendés? En ese momento, no te importa nada. Volar como cual pelota que patean me interesaría. La otra Camilita, aparte del cimbronazo, decía cuando armábamos el programa, qué loco debe ser viajar en globo aerostático. Qué lindo. ¿No? Es uno de mis sueños, viajar en globo aerostático. Sí, la verdad que sería algo bastante impresionante. Como el loquito este, de, ¿cómo se llama el librito este que hablamos el otro día? El de la vuelta al mundo del 80 días. Arranca en globo, ¿viste? Claro. Y creo que termina también en globo. Sí. Sí. Habría que... Bueno, también hablando, que dijiste ahora un libro, los libros también te hacen pegar lindos viajes. Sí, tienen que estar buenos. Yo hace mucho que no leo un libro bueno que diga, me fui del sillón a donde estaba sentado. Sí, pero me bueno, ha pasado. Hay libros que están tan lindos hechos y cuando uno también se entrega a lo que está leyendo, puede viajar a través de un libro. Y está bueno también. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Te serviría mucho ser el eslogan de una editorial. Digo. Ah, no. Bueno. Lo voy a pensar como futuro trabajo. Bueno, así que eso. Se puede viajar de muchas formas. Esto era la idea de también hablar del viaje introspectivo hacia lugares de las emociones de uno y de la historia de uno a través de estos té o... ¿Por qué le seguís diciendo té? O drogas. Porque siempre conozco que se toman como a modo de infusión. Son pedazos de planta hecha té. Pero bueno, bueno, vos sabés que estoy haciendo el intento de hacer un curso de plantas medicinales y hay mucho té de huevada que pega. ¿Vos sabés? ¿Y sabés lo que más me he enterado? También tenés cosas afrodisíacas, si querés. De todo lo que quieras, pero lo más loco es que plantitas que andan por la calle, de esas que vos ves todos los días, te hace un tecito de eso y te podés cagar muriendo. ¿Vos sabías? Impresionante. Digo, me flashé. O sea que cuando te pegás un viaje para el otro lado, digamos. No, lo peor es que teniendo esa información, querés matar a alguien, tomate un tecito loco. Taca. Adentro. Bueno, espero que no pases esa información. Que no me caliente con nadie, ¿saben? Es la peor enemiga que se te puede cruzar. Bueno, pero... Digo, ¿podemos irnos a escuchar un tema o seguir hablando de otras cosas que tenemos acá pensadas? Yo creo que es más piola... Seguir hablando sin tema. No sé qué te parece. Bueno, dale, sigamos. Porque son otras formas de viajar, digamos. Y de poner el viaje en otro lugar, digamos. Ya hablamos del viaje en forma de paseo. Ya hablamos del viaje más introspectivo, hacia adentro de uno. De todas las formas de viajar y gustos por viajar. Pero ahora vamos a hablar de culturas... que la base de su cultura es trasladarse. Digamos, el viaje como estilo de vida. Claro, más nómade, por así decirlo. Que incluso antes de empezar a hablar de esto, yo se me ocurría recién de que, por ejemplo, la transhumancia, esta cosa de llevar los animales arriba a la montaña en verano, bajarlos en invierno, es también una forma de andar como todo el tiempo viajando, porque te la pasás unos meses arriba de la montaña, después te la pasás unos meses abajo. Sí, de hecho, en los que estudian las culturas, digamos, la transhumancia la ponen en el medio, entre claro. Los nómades y los... Claro. Nunca supe si es nómade o nómada, pero bueno, vamos a... No me da. No es importante. No me da el conocimiento, chico. Pero sí, es muy raro, ¿no? Pensar en una cultura que en vez de estar... en una casa esté en una carreta, por ejemplo. O sea, que su casa sea una carreta y que entonces cuando quiere dice, bueno, me voy. Vamos a buscar otro lugar. ¿El sueño de quién no es comprarse? ¿Vieron que cuando hicimos el programa de los sueños, ningún sueño nos salía? Y hoy a vos salió el sueño mío, viajar en globo aerostático. Yo ahora voy a decir mi sueño, un sueño de quién no es no tener un motorhome, ¿entendés? Y arrancar. Y motorhome, punto. Termina ahí y el sueño. Además, el motorhome te hace pensar que cualquier pedacito de tierra uno se puede instalar y apropiárselo. Eso a mí me encanta. Ay, tener lo fundamental en la mochila. Qué respetuosa de las leyes que sos. Y decir, acá puedo poner mi carpa. Bueno, lo mismo pero con un motorhome. Acá te puedo... sentí súper poderoso. Pero esos motorhome lindos, así, con lugar. Sí. Este programa es para mí es un... Estoy haciendo muchos paréntesis, pero tienen que ver con muchos viajes. Un paréntesis de un viaje de esto de no tener lugar y de... Cuando hace muchos años, cuando yo voy a la montaña de viaje, andaba con un hermanito mío, el más chiquito, que tenía como 6 años por en ese momento, y había un coso, nosotros en la montaña tiene dueño, digamos, y entonces hay alambre, está alambrada toda la montaña, tenés que pasar por adentro, alambre, un garrón. Y entonces en un coso decía propiedad privada, ¿viste? Y mi hermanito tenía 6 años y agarró y le pegó y dice, esta tierra que sueño no tiene dueño. Y listo, ya ahí baba total. Quería acotar ahí el comentario. Dale, seguí. Bueno, ¿qué culturas nómades hay en este momento? En este momento hay un montón. ¿Puedes creer que hay como, o sea, que te diga millones de personas todavía siguen siendo nómades? Uno piensa de que es algo que ya fue, ¿no? Que como ya hay, fue. Como hay tantas ciudades, o sea, tanto conglomerado. Y todo te invita a instalarte y a echar raíces también. Claro, digamos, desde el sistema de educación, de salud, o la vida misma, ¿no? El trabajo. O tener un trabajo, claro. Todas las cosas te llevan. Pero sí, hay, no sé, millones de personas, no me acuerdo cuánto, pero una WhatsApp como que te diga 30 millones de personas, no sé, una historia así, todavía siguen siendo nómades. Re loco, a mí me sorprendió un poquito. Opa. Pero bueno, por ejemplo, están los gitanos que acá, digamos, conocemos, o sea, cuando hablamos de gitanos es como que al toque se nos viene a la cabeza ya porque desde que existen los gitanos creo que han sido marginados y estigmatizados de una forma. Sí, y echados de todos lados, porque si no sos de un lado, no sos de ninguno y andás claro. Siendo desplazado por los que sí se creen de ese lado. Claro, ni hablar. Acá los gitanos están bastante establecidos, igual, viste que sí. Las comunidades gitanas, como. Pero en Europa siguen siendo muy nómades y andan de acá para allá, así, en carromatos, haciendo trabajos como muy. ¿Cómo que se dicen? Bueno, así, herrería, carpintería, ¿viste? Como cosas que pueden ir haciendo por cualquier lado, arreglando olla, no sé, cosas así, ¿viste? Perfecto. Hay películas muy buenas de cultura gitana que sí, yo Tiempos Gitanos, por ejemplo, es una película para recomendar sobre la cultura gitana. Una que se llama Liberté. También. En francés. Busquen las películas que, que aquí recomendamos. Exactamente. De otros cimbronas. Después, ¿viste? Como la transhumancia, por ejemplo, en el Sahara están los Tuaregs. Que uno cuando se los imagina son esas caravanas, ¿viste? De camellos. Ajá. Esos. ¿Viste? Que andan de acá para allá y por el desierto encima. ¿Lo de los Reyes Magos? Claro. Baltasar mirá. Ahí. Mirá vos. ¿Y por qué se mudan eso? Porque hace mucho calor. En todo porque, lado. Porque andan llevando sus rebaños ahí de oasis en oasis. ¿Y por qué solo hay uno negro? Pregunto. Porque Jesús es rubio y de ojos azules también. Es por exactamente la misma cosa. Ahí va. Sí, pero por ejemplo, los esquimales. Si ya hacen la casita de hielo, ¿no? Cubito por cubito. ¿Se vuelven a mudar? Es que me parece que andan escapándole como a las temperaturas más bajas, ¿viste? Apa. Y también persiguiendo a las focas, las ballenas, ¿viste? Claro, porque esas también viajan. Vieron que los animales, la migración la tienen bastante incluida en su forma de vivir. Viajan todo el tiempo. Por eso a mí me gustaría ser pato, ya que estamos acá. Vos serías un buen pato, me parece. Sí, porque el pato anda en la tierra, puede volar y además puede nadar y sumergirse. Poquito tiempo, pero sumergirse al fin. Pero se sumerge re bien. Y los patos, la verdad, que se pegan unas migraciones interesantes. Y además van... El tema es que hacen un pasito y una cagada, dicen. Pero bueno, es parte de la vida de ser pato. A mí me gusta cuando van volando, viste, ahí tan... En B, así, tan coordinados los guachos. Son unos grosos. Bueno, así que los esquimales hacen unos iglú hermosos, pero también se van mudando. Como los patos, ¿no? La mezcla me mata. Bueno, y así hay un montón, no sé, mongoles, de Nepal, no sé, un montón, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho pensar, porque me gusta mucho viajar, pero me cuesta mucho pensar de repente cómo será una vida de viaje, siempre, ¿no? Sin tener una casa. Yo nunca me he cansado de viajar, pero tampoco he estado tanto tiempo viajando como para poder cansarme. Si de repente estoy dos años, capaz que me cambia. En un viaje que hicimos ahí con el Umi y con la Cami, aquí presentes, vamos. Aquí, con el Umi y la Cami aquí presentes, conocimos ahí una gente que vivía de viaje y era flashero, ¿no? Estuvimos conviviendo ahí con unos hippies. Artesanos que iban de lugar en lugar vendiendo así. Se movían según la temporada de venta. Y era loco ver esa dinámica de vida, ¿no? Porque también nos invitó a preguntarnos por qué nosotros no viviríamos viajando o por qué sí viviríamos viajando. Y ahí entramos en uno de los puntos que habíamos charlado antes de venir al programa, que es eso de cuando uno viaja, uno pone en duda o desnaturaliza las estructuras que tiene al encontrarse con otras estructuras. Y cómo enfrenta la situación, ¿no? Sí, también esto de cómo uno construye sentido de pertenencia al lugar donde está habitando y se está apropiando. Y por lo menos ese viaje flasheamos la necesidad de poder comprometerse con el territorio que uno está pisando. Que una de las imposibilidades que veía de vivir viajando era decir, bueno, pero si yo, gran parte de mi sentido social es transformar donde estoy viviendo, si cada vez me mudo de lugar en lugar, nunca termino de conocer la realidad donde vivo. Más bueno. Depende de cuánto uno tarda en conocer. Claro. Nada, pero sí, es verdad. Eso. Era una de las imposibilidades que yo veía, ¿viste? Como que nunca terminás de engancharle la onda al lugar donde estás. Pero, por ejemplo, las familias circenses. Ellos también están viajando todo el tiempo. De viaje en viaje, ¿no? Que crían los pibes, uno hace malabares, el otro arman carpa, hacen show. ¿Existirán todavía? Sí, nena. Pero los circos ya no tienen animales. Quiero leer algo acá del Rami, que dice, que nos escribe. Dice... Antes de leernos... Yo quiero por lo menos felicitar al Rami, que es integrante de Castaña y Cajú, que el sábado estuvieron presentando su segundo disco de una manera impresionante. Hermosa. Así que, saludos. Pero antes de que leas también, yo voy a aprovechar que Lumi te interrumpió, y te voy a seguir interrumpiendo, para mandar un saludo a mi tía Margarita, bueno, que me cuidó toda mi vida, mi infancia en mi pueblo, y nos está escuchando. Y para mandar un feliz cumpleaños a mi tío Javi, que hoy es su cumpleaños, nada más. Y a todos más. Los que te conocen, ya que estamos. Bueno, un abrazo grande. ¿Algo más? acá el Rami dice que a mí viajar me hermana con la humanidad. Así de hippie como suena. Cuando viajo a dedo, la gente me ayuda, me lleva, me regala comida, me charla. Y lo más loco que me pasó en un viaje es caminar solo por el desierto. Sentir que nadie estaba conmigo, que nadie sabía dónde estaba. Estaba tan aislado que me alegré cuando vi una señal de tránsito en la ruta, como un signo de humanidad. Ya me estaba sintiendo un bicho del desierto. Viajar con un punto de llegada, pero sin saber cómo llegar, me encanta. Alta filosofía, ¿eh? A mí también me gusta eso, de tener un punto de llegada, pero bueno, el viaje mientras tanto ir haciéndolo ahí. ¿Cuántas horas habrá estado solo que un cartel te dan ganas de abrazarlo? Me imagino, como, esto es un signo, esto lo puso un hombre, le doy un abrazo al cartel. Al final la humanidad existe, capaz, decía. Pero muy bueno, muchas gracias. En ese momento encontré una botellita en el mar y dije... Y lo lindo que es viajar a dedo también, ¿no? Sí. Es por lo menos la forma que yo hasta ahora sigo eligiendo para viajar. Es muy lindo, es muy lindo. Uno puede conocer gente muy copada y muy interesante. Por sí, y tiene que ver con eso de la hospitalidad que transforma totalmente un viaje. Y que la hace necesaria, porque sin hospitalidad no te la bancás. O sea, yo creo que te devolvés a tu casa. Digo, imagínate si o nadie te da bola o todos te basurean. No vas a querer seguir viajando porque decís, ¿y acá qué hago? Nadie me quiere. Sí, o te vas solo. Sí, pero te tenés que ser un ermitaño, digo, porque nadie te va a dar bola. Si no hay hospitalidad. Como la película Into the Wild. No, porque a él sí lo querían, viste, que hablaba con gente, iba con gente, estaba todo bien, por más que viajara solo. Ah, y imagínate si no había hospitalidad, de que todos, no sé, le tiraban un tomate cada vez que lo veían. Te vas a la bosta. Te vas a la bosta. O te haces vegano. Bueno, vamos a escuchar algo de música porque ya ha venido nuestro compañero Germán para contarnos un cuento al final de la noche. Y como ya son 12 menos cuarto, escuchamos una musiquita y volvemos. Por favor. Solo comento que acá la Andre nos comentó una poesía acá que quien tenga un tiempito pase la lea, que está muy bonita. Que va para adelante, historias, memorias, dolores, amores, seguro y muchas euforias. Hoy entendí que lo injusto es una plaga, y no en todos lados el que las hace las paga. Voy con ilusiones, sin desilusiones, llevando canciones a miles de corazones. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero. De La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Thank you. Seguimos con el otro cimbronazo acá. Volvemos del bloque, a mí que no me gusta volver de los bloques, pero me la juego por los compañeros. Es el último igual, no te angusties. Ya no vas a tener que volver más. Solo por eso. Y estamos acá acompañados de nuestro cuentero estrella, el Ger. ¿Qué tal, Ger? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Vos, Ger, sos de viajar? No es que soy de viajar, pero me gustan los viajes. He hecho algunos viajes, no más de 2 meses y medio. Ah, que bueno. Que para mí es bastante, pero bueno, como ustedes también me he encontrado a gente que hace años que viene viajando. Y también me sorprendo de eso. Y lo que vos decías, Cami, yo en realidad lo que flasheo mucho es las relaciones humanas que tienen. Eso es lo loco. Yo conocí gente que viajaba sola hace años. Digo, novia, sí. Amigos, ¿no? Todo se va cambiando. Sí, eso sí, la... ¿no? El desapego total. La transhumancia de las relaciones de una es... Debe ser un tema. Soltar todo y largarse. Mucho, por eso. Decía Silvio Rodríguez. Debe ser un temón, ¿eh? No habíamos interiorizado en el tema, hijo de puta. Bueno, pero digo, el desapego que hay que tener, digo, hay que ser una persona muy especial o, no sé, una filosofía muy, muy convencido uno de lo que quiere y de lo que cree. O de muy disfrutar eso ahí en el por el momento y soltarlo. No lo entiendo. Yo creo que solo podría si sé que se termina en algún momento. Porque la verdad que soy muy agarrada a los que quiero. Muy plantita. Muy plantita, sí. Bueno, y antes de darle el paso al Ger, vamos, que nos cuente el cuento de siempre, vamos a recordar las cosas que tenemos para pasear y enfiestarnos este fin de semana. El viernes 12, aquí en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, se estará realizando El Sonido Prevalece, que lo organiza esta mismísima radio. Esta vez en versión folclore. Esta vez en versión folclore a partir de las 9 de la noche. 8 de la noche. Vamos a estar... El que nos diga ahora ya por Facebook, quiero entradas para El Sonido Prevalece, serán dadas. Así que, queridos oyentes que han estado atentos acá en la Ciudad de La Plata, escríbanos ya. Tenemos dos. Dos entradas para regalar. Los primeros que escriban serán de ellos. Y después, el mismo viernes, a la misma hora, pero en otro lugar, en la casa de la asociación Una Movida de Locos, se estará realizando un varieté colectivo. Van a estar tocando las bandas Sobrevivientes de Kabul, Macedonia y el Mar y Small Band. También va a haber intervenciones artísticas, pizza para comer algo rico. Lástima que se pisan las dos actividades, pero bueno, hay gente para todo. Así que... Lo último que tengo para invitarlos es el sábado, 13 este sábado que viene, la fiesta de Hoyelo, que justo acá el Ger es participante de esta cuerda candombera. ¿Querés contarnos algo de la fiesta? Bueno, la fiesta va a ser en Lucamba el sábado. Desde temprano va a haber de comer unos calzones caseros de una compañía que tenemos, cocinera experta. Qué rico. Después va a haber, bueno, va a estar Les Botiges, van a estar Los Impescables, va a haber bandas de percusión. Y después festichola, hasta las 6 de la mañana a ver fiesta. Hasta que salga el sol. Sí, a cualquier amigo candombero que tengan de Oyelo, avísenle que tenemos preventas económicas. Y bueno, avisen y vengan que va a estar violón. Piolado. La esperamos todo el año la fiesta, tenemos que decírtelo. Bueno, así que hemos llegado al final de esta noche. Ahora solamente nos queda el cuento que nos va a contar Germán. Pero bueno, yo la he pasado muy bien, espero que ustedes también. Y como el tiempo apremia, no nos vamos a extender más. Yo me despido nomás, así que hasta luego. Solo quiero avisar que tenemos el ganador de las entradas porque el Rami nos escribió quiero entradas. Perfecto. Que... Entonces el señor Ramiro Florentín tiene las entradas de Sonido Prevalece aquí sobre la marcha. Yo me despido y agradezco por haber vivido este pedacito de viaje muy hermoso que es el otro cimbronazo y cada lunes es un viaje nuevo. Bueno, y con chau. Yo no quiero más preámbulos. Perfecto, nos vemos, los dejamos con Ger. En realidad, yo no estoy acá. en este cuarto de hotel. Escuchando la voz del troglodita que atiende la recepción, que habla por teléfono como si no supiera que el teléfono tiene un cablecito que transmite lo que está diciendo y que no hace falta hablar de esa manera para que el que está del otro lado de la línea lo escuche. Pero yo no estoy acá. Yo en realidad estoy en las rocas, en un río de agua cristalina, bajo una cascada tibia y refrescante. Y además estoy desnudo. No tengo ropa, ni pijama, ni ropero, porque no estoy en este cuarto de hotel, cuya única ventana no recibe la luz del sol porque la tapa un hermoso ministerio que justo construyeron en la vereda de enfrente. Pero yo no veo eso, no. Yo veo el agua de la cascada que cae delante de mis ojos. Y además estoy con ella. Y ella también está desnuda. Aunque su larga cabellera le cubre buena parte de su esbelto cuerpo. La mujer del cuarto de hotel, en cambio, tiene el pelo corto y es muy gorda. Y además, se llama de otra manera. Me parece, porque yo a esa vieja no la conozco. Nunca la vi. Ni siquiera ahora, porque yo no estoy con ella, secándome con las sábanas amarillentas la transpiración de una dificilísima e interminable relación sexual, antes de pegarme una ducha con poca agua caliente y un jabón del tamaño de una galletita para perro sin esponja. ¡No! Yo estoy besuqueándome con la otra, abajo del sauce, disfrutando del sonido que hacen las gotas de la cascada al caer sobre el agua, y viendo cómo se funden en un azul profundo y ya van río arriba hacia un paisaje que por ser lejano nos parece estático y eterno. El cuarto hotel en el cual no estoy, en cambio, carece de todo estatismo por los sacudones que le da el troglodita que atiende la recepción, que viene a avisarnos que son las 10 de la mañana y que hay que abandonar la habitación o de lo contrario abonar un día más de alojamiento. Pero por suerte yo me encuentro al margen de esa fastidiosa situación porque yo no estoy ahí, no. Yo estoy lavándome las partes con el agua límpida de la cascada. De pronto, ella me toma fuertemente del brazo y me obliga a mirar el lecho del río. Veo el cocodrilo en el preciso momento en el que abre sus fauces para devorarnos. Salto, corro hacia la orilla y en cuestión de segundos, por un pelito, estoy a salvo. Pero ella no. Ella sacrifica su vida para salvarme y sucumbe ante el animal. Pero debo ser fuerte. Por más triste y enojoso que eso sea, tengo que aceptarlo. Es la ley de la naturaleza, el ciclo que más tarde o más pronto nos lleva de la vida a la muerte y es lo que mantiene el equilibrio ecológico. El cocodrilo no se la comió porque sí, ni por vicio asesino, no señor. Se la comió para poder subsistir, y eso es lícito. El troglodita del cuarto hotel, en cambio, nos tira la puerta abajo solo por ambición, no por necesidad. Si gana buen sueldo, el hijo de Ramil. Sin embargo, la mujer del cuarto hotel acepta sus condiciones, saca un billete de su cartera y le paga un día más de alojamiento. Pero tendrá que pasar ese día sola, porque yo no estoy ahí. Yo me estoy alejando de las márgenes del río, siguiendo una música alegre y festiva, interpretada por los rudimentarios pero efectivos instrumentos típicos de la población nativa del lugar. Nunca me di con esa gente, no los conozco, pero sé de oídas, escuché hablar de esas famosísimas fiestas en las que parece ser que existe un alegre desenfreno y en donde, según dicen, no se conocen restricciones para el pleno disfrute de los placeres del cuerpo. La mujer del cuarto de hotel, en cambio, para entretenerse alquila un televisor blanco y negro por el día. El troglodita va, se lo entrega y satisfecho vuelve a la recepción a hablar por teléfono, a gritar por teléfono, con una voz viciada por el cigarrillo y por un exceso de tejido adiposo en el cuerpo que le oprime el aparato respiratorio y dificulta el libre pasaje del aire por las cuerdas vocales. Las voces de los aborígenes que cantan, en cambio, son claras y bien timbradas. Pero como desconozco su idioma, no entiendo qué me están diciendo. Sin embargo, dos de ellos se me acercan y como recibimiento me levantan en andas y me llevan al centro del festejo, donde gráciles mancebos y bellísimas doncellas con pechos que permanecen indiferentes a la ley de la gravitación bailan y me sonríen como si yo fuese el invitado de honor. La vieja del hotel, en cambio, me obliga a salir de la cama para cambiar el selector de canales hasta encontrar un programa de su agrado. elige Feliz Domingo. Feliz Domingo, que es un programa que hace 100 años no está en la televisión argentina. Ahí está. Y lo elige. Para el que no sabe, Feliz Domingo es un programa en donde también hay muchas jóvenes, hermosas adolescentes que bailan y baten palmas al ritmo de los diferentes juegos que enfrentan a los estudiantes de sus respectivos colegios. Pero se trata de una competencia sana, leal y movida por loables objetivos como es la consecución de un merecido viaje de vacaciones después de un ajetreado año escolar. El juego de los aborígenes del valle, en cambio, es muy diferente. Dentro de la ronda donde ellos están ahí, meta bailongo, hay una enorme fogata. Sobre la enorme fogata hay una inmensa olla de barro con agua hirviendo dentro de la cual pretenden introducirme. Pero menudo chasco se van a llevar cuando intenten arrojarme ahí adentro. Porque yo no estoy ahí. No, yo me encuentro muy lejos de esa región incivilizada, en la habitación de un confortable hotel capitalino, en compañía de mi señora esposa, disfrutando de un ameno programa de televisión en nuestro último día de vacaciones antes de regresar a la oficina de patentes de nuestro tranquilo pueblito. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où le mariage allumément, quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan. We'll be right back.